Y estamos cerrando una serie de mensajes. Este banner no lo van a ver por largo tiempo, ¿sí? Y vamos a estar terminando esta serie de mensajes para comenzar una nueva. La nueva va a ser, la serie de mensajes va a ser una iglesia de impacto, ¿sí? Y nos vamos a despedir con una de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Una muy conocida, que tenemos que tenerla en cuenta porque tiene que ver con esto del mes de la Biblia, que tiene que ver con la palabra. Te pido que me acompañes en esta hora en la lectura de las buenas noticias de Mateo, allá por el capítulo 5, versículos 17 al 20. Y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para, a ver, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, aunque sean así de pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oramos. Papá, te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso, Señor, a ese trono precioso donde estás tú, Señor, sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos conocerte, porque nos enseñas todas las cosas, porque nos iluminas, Señor, cada vez que abrimos tu palabra. Y te pedimos una vez más, en esta hora, que tú nos ilumines, que tu palabra, Señor, nos marque en esta tarde. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver en esta noche cuatro aspectos importantes de esta enseñanza. Y lo primero que quiero que podamos rescatar es la vigencia de la palabra. Nuestro Señor comienza esta enseñanza diciendo, usando una palabra, la palabra abrogar, ¿sí? Y la pregunta surge, ¿qué es abrogar? No sé usted, pero yo no la suelo usar a la palabra cuando hablo con la gente. En mis conversaciones no suelo usar la palabra abrogar. Yo abrogo, tú abrogas, él abroga, ¿sí? Difícilmente haya escuchado en el último tiempo a alguien que me diga, la semana pasada estuve abrogando. ¿Escuchó a alguien? Úsela, ¿sí? Pero aplíquela bien. ¿Qué significa abrogar? Les digo algo, cuando estaba escribiendo este mensaje y ponía la palabra abrogar, la tablet, el autocorrector me ponía abrigar. Y yo ponía abrogar y me corregía abrigar. Y así tuve una lucha con la tecnología porque no la tenía registrada. Entonces busqué la palabra en el diccionario que era la palabra abrogar. Y es invalidar una ley o una disposición que hasta ese momento tiene valor o tiene vigor. También se puede traducir como lo hacen otras versiones, Jesús diciendo que no vino a abolir, que no vino a revocar, que no vino a suprimir, ni a anular, ni a destruir, ni a poner fin a las enseñanzas, a la ley de Moisés, o decir que las leyes o enseñanzas de los profetas quedaron fuera de vigencia. Y esto es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia nunca pierde vigencia. ¿Saben qué dice una de las símbolos de la Biblia, aparte de ser una espada, aparte de ser lumbrera, como decían hace un momento? Una de los símbolos de la Biblia es que la Biblia es alimento. Es alimento para nuestras vidas, que nos nutre, que nos hace fuerte, que nos mantiene sano. Recuerdo, vieron que hay cosas que sí se pierden, expiran, tiene fecha de vencimiento. Recuerdo cuando trabajaba en un supermercado muy conocido, ¿sí? No voy a decir el nombre, trabajaba en un supermercado muy conocido y tenía un amigo que le habían dado una tarea. Tenía que poner y etiquetar los quesos en una isla que se llamaba una isla de quesos, ¿sí? Entonces estaban por venir unos directivos de otro país, estaban por venir a la tienda a controlar esa área. Así que esta persona, mi amigo, le dieron la tarea para que pueda reetiquetar los productos porque estaban por vencerse, algo que no deben hacer, pero le habían dado esta tarea para que cuando vinieran estas personas controlaran y esté en fecha. Más o menos tienen de 3 a 4 días de caducidad. La cuestión es que esta tarea le llevaría alrededor entre 2 y 3 horas poder reetiquetar toda esa isla porque había diferentes tipos de queso y tenía que etiquetar cada uno de ellos. La cuestión es que mi amigo lo hizo en 30 minutos. Para sorpresa, estaba muy orgulloso que él, una tarea que era de 2 o 3 horas, lo terminó ahí, bueno, y esperó que la visita pasara. Y la visita pasó. Y lo que hizo este muchacho fue agarrar todos los tickets y así como venía los pegaba sobre el otro ticket. Así que cualquiera que pasara, un poquito mirarlo de costado, veía que abajo estaba la fecha vencida y arriba él había puesto la nueva fecha. Lo que significaba esto es que ya el producto ya no servía o estaba a poco de vencer y el supermercado le había pedido que haga una tarea que no debía hacer. Así que él, esperando una felicitación, recibió de parte de los jefes una reprensión en vez de felicitarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los alimentos tienen una fecha de caducidad. Los precocidos, los crudos, los cocinados, los que son naturales, todos tienen una fecha de vigencia. Ahora, la palabra de Dios nunca se vence, siempre es sabrosa, siempre está vigente. Dice, pasará el cielo y la tierra, pero la palabra del Señor siempre, siempre va a estar presente, siempre va a ser actual. Permanece para siempre. A veces yo digo a los jóvenes, o veo que, que en la escuela dicen, no, la palabra de Dios pasó de moda, eso es para antes. La palabra sigue siendo vigente, sigue siendo transformadora. ¿Cuántos lo creen a esto? Convénzame un poco más. ¿Cuántos creen en esto? Amén. La palabra de Dios sigue siendo vigente, no pierde, no hay una fecha, dice, es hasta el 2000, esto sirvió hasta que Casiodoro de Reina 1560 o hasta la versión 1960. No, es 2020, 2021, 2025, hasta que el Señor vuelva. La palabra sigue siendo vigente. ¿Saben por qué? Porque es palabra de Dios. Porque el que la escribió, el que la inspiró, es Dios, es el Espíritu Santo. Así que la palabra, lo que podemos rescatar de este pasaje, es que la palabra siempre está vigente. Lo segundo que podemos rescatar de esta enseñanza es la práctica de la palabra. ¡Qué bueno! Siempre digo que es escuchar la palabra. Qué bueno también es meditar la palabra. Qué bueno que es estudiar la palabra. Yo sé que hay algunos aquí que son muy estudiosos de la palabra y buscan los versículos y buscan en diccionarios y buscan lo que quiso decir en el griego, en el hebreo. Y está muy bien. Qué bueno es memorizar la palabra como cada uno hoy ha demostrado, ¿sí? En algunos versículos que lo han memorizado. Pero Jesús dijo que Él vino a cumplirla. Él vino a ponerla en práctica. Así que por sobre estudiarla, por sobre memorizarla, lo más importante es poder aplicarla. Esto significa poder vivirla. Jesús dice claramente, no vino a abrogarla, no vino a suprimirla. Todo lo contrario, vine a explicarla, a mostrarla, vine a cumplirla. Vine a darle el verdadero significado, darle el pleno valor a cada enseñanza. Por eso podemos escuchar expresiones como, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que diga tonto a su hermano es tan grave como haber matado. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, no fornicarás. Pero yo os digo, voy un poco más allá de la ley, fría, estática. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarla, ya ha pecado, ya ha adulterado en su corazón. La pregunta en esta noche es, ¿cómo estamos asimilando la palabra? ¿Es algo externo? ¿Es solo una herramienta más? ¿Un libro que frecuento de vez en cuando, cuando estoy en problemas, cuando las cosas no me andan muy bien y entonces agarro la palabra? ¿O he hecho de la palabra una carta de amor. Una carta de amor de un emisor que es santo, santo, santo. Enamorado de su creación. Un emisor que ha dicho, todo lo que he hecho es bueno. ¿Saben quién dijo esto? Dios. ¿Y saben de quién dijo esto? De su creación. Dijo, todo lo que he hecho es bueno. Si el que tenés al lado también. Vos, cada vez que te mirás en el espejo, hay gente que se mira en el espejo y no se quiere, no se ama, no se acepta. Y Dios dijo, todo lo que he hecho, así como te dice, es bueno. Lo entiendo así, que es el emisor hablándome y que yo cada vez que abro la palabra es una carta de amor dirigida hacia mí. Me he convertido en un destinatario ansioso, celoso de leer cada día, cada párrafo de esa carta, deseoso de escucharle con interés, con pasión, con admiración de lo que él tiene para decirme. Así debe ser entendida la palabra. Como una carta de amor de un Dios, de un creador, hacia su creación. Por eso hoy pedí que los textos se puedan escribir en manuscritas. Usted dice, uy, esa letra se me complica para leerlo. No, lo pedí a propósito, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo escribiendo de puño y letra una carta para vos y para mí. Como si estuviéramos leyendo esas palabras o podríamos ver el puño del Espíritu Santo dedicándonos cada verso. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y es poderosa, es cortante, más que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Llega hasta lo más profundo. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así es la palabra, como dice otra versión, viva y eficaz, nos conmueve, nos llega a lo profundo de nuestra alma, nos desnuda. A veces leemos la palabra y nos avergonzamos de nuestra condición, nos desafía, nos consuela. ¿Cuántos en momentos de tristeza hemos recurrido a la palabra y hemos escuchado, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y eso nos ha reconfortado el corazón. Nos alegra, la palabra de Dios nos llena de gozo. ¿Cuánto hemos agarrado un salmo y hemos adorado y alabado al Señor? También nos hace enojar a veces. Yo leo cada historia y digo, ¿cómo este hizo esto? Porque es viva la palabra y no ocultó las cosas, los errores de los hombres de Dios. Digo, ¿cómo pudo haber dicho esta cosa? ¿Cómo pudo haber hecho lo otro? Y si Jesús le estaba diciendo, ¿cómo no caminó Pedro un poco más sobre las aguas? Pero qué chambón. ¿Eh? ¿Por qué Judas no se dio cuenta que estaba poniendo el pan y que él iba a hacer? ¿Por qué no tomó una decisión? ¿Por qué se fue y se ahorcó? Y preguntas, y digo, ¿por qué? Nos consuela, nos alegra, nos enoja. A veces nos desconcierta. Tira abajo toda nuestra religiosidad, porque nosotros pensamos que hay cosas que hay que hacerla de determinada manera. Y cuando vamos a la palabra, el Señor me dice, no, es de otra manera. No, pero es así porque, ¿y dónde está? Búscalo. Y nos habla de amor, y nos habla de compasión, y nos habla de poner otra mejilla. Pero no se lo merece, no es justo. Y el Señor dice, la justicia para mí es esto. Y a veces nos esforzamos y hacemos cosas para Dios y Dios dice, para un poquito. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Y nos desconcierta la palabra de Dios, ¿sí? Porque tenemos toda esa religiosidad encima. Muchas veces nos hace reír. Nos hace amar y nos enseña a amar. Y más de una vez nos hace llorar. ¿Cuántos han llorado alguna vez leyendo la palabra de Dios? Porque nos ha cortado, porque nos ha marcado. De eso se trata la palabra, de eso se trata la tarea de la palabra en algún sentido, de marcarnos, de cortarnos, de que nos quede algo, ¿sí? Que sea transformador. Yo tengo un recuerdo de mi papá. Mi papá cada vez que tenía una oportunidad me pedía que yo le leyera un versículo o le leyera una porción de la escritura. Y mientras yo leía la palabra, yo podía notar en sus ojos que se ponían rojos, ¿sí? Se ponían vidriosos. Y yo decía, tan mal no debo estar leyendo, ¿sí? Y después de terminar de leer, me daba cuenta que esa palabra lo estaba marcando. Que esas palabras impactaban su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo estamos leyendo la palabra? ¿Nos está impactando? ¿La estamos anhelando? ¿Produce eso en nuestro corazón? A veces no poder evitar llorar, que nos caiga una lágrima, porque está yendo a lugares donde otros no pueden llegar, pero la palabra dice que entra hasta lo más profundo, hasta discernir nuestros pensamientos. ¿Cuánto le estamos permitiendo a la palabra llegar? ¿Le estamos permitiendo llegar a lo más profundo, a donde ella ansía llegar? ¿O le ponemos límite a la palabra? Hasta acá. No, no tanto, no. Y cerramos la escritura. Deja que la palabra te marque, que corte, que vaya a lo más profundo, que te avergüence, que te haga llorar, que te haga reflexionar, que te haga meditar. Lo tercero que quiero compartirte es la obediencia a la palabra del Señor. Jesús dice que no dejen pasar ni una tilde, ni una letra. Dice Jesús que Él no vino a abrogar y a desestimar lo que se había escrito en el Antiguo Testamento, sino que Él vino a cumplirlo, ¿sí? Que todo es palabra de Dios, lo que se escribió en el Antiguo Testamento y lo que está escrito en el Nuevo. Y debemos hacerle caso a toda la palabra de Dios y no solo a una parte, no solamente a la parte que me gusta a mí, a los pasajes selectivos, esos que dicen que estoy en victoria, que Dios te bendice, sino a aquellos que dicen arrepentite, cambia esto. No debemos hacer como hacemos muchas veces con la comida. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando le invitan a comer algo que no les gusta mucho, ¿qué hacemos con el tenedor? Separamos. Esto no me gusta mucho. Lo ponemos de un costadito, ¿sí? Yo no hago eso porque se arma en casa si separo, ¿no? Pero los chicos sí, ¿no? Separan. Y a veces somos como niños, separamos un poco de la comida. Esto no me gusta. Yo como solo verduras, ¿sí? A mí pollo no. Otros dicen, yo como solo carne. Nada de verde porque me hace mal, ¿eh? Algunos solo verde. La palabra de Dios contiene un menú con todos los ingredientes. La palabra de Dios tiene leyes, tiene historia, tiene profecía, tiene poesía, tiene buenas noticias, tiene cartas. Es un menú sin desperdicio. No puedo elegir esto sí y esto no me gusta. Todo es palabra de Dios. ¿Quién podría decirle a Dios, al mejor chef de la historia, decirle esto? No, esto no, tiene mucho picante. Esto tiene mucha sal. Esto es muy fuerte para mí. Todo. Toda la palabra es viva y es eficaz. Toda la palabra. Dice que sirve para instruir, para corregir. Dice para instruir en justicia, para cambiarme, para transformarme, para redarguirme, para darme un cachetazo y decir, esto no está bien como está yendo. Para enderezarme. Dice el versículo 5:19. Por eso, el que desobedezca el más pequeño de estos mandamientos, así les enseña a los demás, se convertirá en la persona más pequeña del reino de los cielos. Pero quien obedezca y enseñe los mandamientos de Dios será grande en el reino de los cielos. A veces los cristianos de mucho tiempo que conocemos la palabra, que sabemos lo que es bueno, nos creemos que hay algunas cosas que nos podemos permitir. Ah, son pequeños permitidos que nos decimos. Sabemos que la Biblia dice esto no está bien, pero son pequeñas cosas. Nos justificamos y decimos no es tan grave para el Señor. Total, el Señor me conoce. El Señor sabe cómo soy. Y como sabe cómo sos y cómo te conoce, te muestra en la Biblia que así no debes comportarte, que así no debes hablar, que así no te debes mover, que así no debes repetir. Ahora, no solamente lo practicamos y decimos, ah, este mandamiento, esta cosita no es tan grave, sino que lo enseñamos. Y alguien puede decir acá en esta noche, yo no le enseño a nadie. A veces no lo enseñamos con palabras, pero lo enseñamos con nuestros actos. Lo decimos con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestras respuestas, con nuestra indiferencia, con nuestras acciones. ¿Y quiénes aprenden en primer lugar? Los primeros que aprenden son nuestros hijos. A los primeros que les enseñamos son nuestros hijos, somos el modelo de ellos. ¿Quiénes más? Son nuestros vecinos, nuestros compañeros, las personas nuevas que vienen a la iglesia y me escuchan hablar o decir, y no tomamos en cuenta esos permitidos que van a afectar la vida de ellos. Los demás nos dejan de observar y no dejan de aprender. ¿Y cómo nos justificamos muchas veces? Fue un chiste. Ah, fue una cosita nomás. Yo soy así, yo sé que tengo que cambiar, no es fácil. Mirá al de al lado y decirle, ¿querés ser grande en el reino de los cielos? Al de la derecha. ¿Ya está? ¿Se lo dijiste? Eso nomás, ¿eh? Hacé todo, obedece todo lo que la Biblia dice. Todo lo que la Biblia te revele. Y voy a sacar un mito en esta noche, ¿sí? Preste atención. Límpiese los oídos espirituales, voy a sacar un mito que está establecido. Yo también creí mucho tiempo este mito. Ahora que soy pastor ya no lo creo, pero un mito que dice así, algunos cristianos creen que hay Biblias para pastores y líderes, ¿sí? Y otra para el resto de la iglesia. Entonces viene alguien y dice, no puedo resolver esta situación, no sé cómo hacer, entonces yo voy a la palabra. Y la palabra dice, no sé cómo resolver esta situación con mi hijo, con mi esposa. La palabra dice, tenés que respetarla, tenés que poner la otra mejilla, tenés que actuar así, no exasperes a tus hijos. ¿Y? Algunos con la cara ya me dicen, difícil. Y yo le digo, y me dicen, muy difícil. Lo que dice es muy difícil. Y yo le digo, no estoy diciendo lo que yo digo, lo que dice la palabra, esto dice la Biblia, pero para usted es fácil porque es pastor. Pareciera que hubiera una Biblia para pastores. Después escucho a alguien que va y da otro consejo y dice, eso porque usted es líder. No hay Biblia para líderes. No hay Biblia para pastores. La Biblia es para todos, ¿sí? Y la Biblia dice que se puede. Y se puede para, no se puede para algunos, se puede para todos. Se puede amar, se puede perdonar, se puede restaurar. Es para todos. Claro que es difícil, pero con Dios se puede. Amén. Tiramos este mito abajo, ¿sí? Así cuando alguien le diga, ¿y usted por qué? Oh, y he escuchado cosas peores todavía. ¿Y usted? No, ¿y vos porque sos? ¿Vos porque vos lees la Biblia? ¿Sos un fanático? Pero bueno, cosas raras. Porque buscas mucho de Dios. ¿Vos porque estás bien? Y bueno, ahí vamos a la palabra. Podés estar bien, podés vivir una vida que agrade al Señor. Mito despejado. Vamos al último y cuarta razón y cuarta enseñanza que nos presenta este pasaje. La permanencia de la palabra de Dios. El versículo 20 nos advierte sobre el peligro de vivir una vida religiosa, ¿sí? De vivir una vida para cumplir. Vamos a leerlo nuevamente, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos, ¿dónde? Al reino de los cielos. Nos advierte sobre este peligro de ser religioso, de una vida donde prima, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿sí? Donde hay mucho conocimiento, como tenían los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley, se sabían toda la Biblia. Los fariseos eran los que mejor cumplían la ley, pero era solamente una fachada. Tenían mucho de sabiduría, pero poco de obediencia. Una vida llena de expresiones externas, de espiritualidad, pero vacías en su interior. Jesús dijo, tengan cuidado, porque nos podemos confundir, porque nos podemos engañar. ¿Saben por qué? Porque nuestra eternidad está en juego. ¿Sí? Muchas personas vienen a la iglesia, cumplen promesas, van de acá para allá y no asumen un compromiso con el Señor. Porque esa eternidad está en juego. Dejemos de actuar para mostrarnos como cristianos, ¿sí? Y rindamos de una vez por toda nuestra vida al Señor, para que el Señor sea realmente Señor, como decimos, y Salvador de nuestras vidas. Todo lo otro es religión. Todo lo otro es religión. Pero ¿cómo nos gusta la religión? ¿Cómo nos gusta la religión? ¿Cómo nos gusta venir, hacer, correr, estar? ¿Y cuánto nos cuesta la relación? ¿Sí? A las personas, incluso a los cristianos, amamos hacer, estar, estar en actividad, pero ¿cuánto nos cuesta la relación? Parar, bajar, escuchar y esperar en Él. Nos gusta la acción. Somos personas de acción. Y el Señor dice, tranquilo. Porque el que está tranquilo, el que baja, el que escucha, se lleva a la mejor parte. Estaba Marta y María, ¿sí? ¿Quién era la que estaba afanada, turbada? ¿Quién era? No hay ninguna Marta acá, ¿no? ¿Está presente? Bueno, sí. Marta, pobre, cada vez que hablamos de las Marta y hablamos de las María. ¿Hay alguna María acá? Se llevó la mejor parte, ¿eh? ¿Sí hay alguna? Hay alguna que se llama María y no quiere contar, pero bueno, descubrimos un nombre en la congregación. Bueno, Marta, ¿cómo estaba? Preocupada de la limpieza de la casa, de atender bien al maestro, quería la acción y hacer cosas para... Y encima se enojó y le dijo, maestro, mirá esto, qué vaga que es. María no hace nada y yo estoy haciendo todo. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Acción, hacer cosas. Y miramos a los demás, como hacían los fariseos. Este no hace, el otro no hace, pero yo hago. Y Jesús le dice, tranquila, Marta, porque María se lleva la mejor parte. ¡Puf! Le explotó la cabeza a Marta. Se estaba matando, quería atender al maestro, quería hacer la comida para 12, me imagino, porque Jesús llegó y estaban los 12 ahí muertos de hambre. Imagino a Pedro, que tengo hambre, y Juan también, que tengo hambre. Y alguno por ahí pasando el dedo en la casa, Tomás, que no creía mucho que la comedia iba a estar, y así cada uno, y Marta desesperada por atenderlos a todos, a los 13, y María también, 14, y capaz que estaba Lázaro ahí, 15, dice todo esto, y ella está sentada ahí, y Jesús le dice, esa es la mejor parte. ¿Cuánto nos cuesta dejar de ser religiosos, ¿sí? y tener una relación con el Señor? Hay que parar, hay que bajar, hay que escuchar. Hay que esperar. Jesús llegó a llamar a estos estudiosos de la ley, a estos escribas y fariseos, les llegó a llamar sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, ¿sí? Muy lindos por fuera, bien perfumados, bien peinados, con hermosas corbatas, preciosas Biblias, asistencia perfecta a todas las reuniones, no se perdían un discipulado, a todos lados, no faltaban a las reuniones de ministerio. Pero con un corazón que olía a podrido, un corazón no transformado, un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de comparaciones, un corazón con deseos de ocupar un lugar, de ocupar posiciones, de querer mostrarse. Acá estoy yo, mírenme a mí. Ese era el corazón que había en los escribas y fariseos. Pero por fuera, impecables, intachables. Y hoy hay religiosos en este tiempo. Personas que vienen, se congregan, que hacen los discipulados, se sacan 11, pero que no pueden perdonar, que no pueden amar, que son chismosos, que generan pleitos, que señalan los errores de otros en vez de señalar los propios, que cuestionan, que son legalistas. Y Jesús dice, si no pueden superar la justicia, si no pueden practicar obediencia, si no pueden superar a estos fariseos y escribas, no pueden ser llamados cristianos. Por lo tanto, Jesús declara, no pueden entrar al reino de los cielos. En una oportunidad, las personas que estaban alrededor de Jesús se sorprenden de Jesús. Y habían predicado los escribas y habían hablado los fariseos, pero se sorprenden de Jesús. Porque Jesús predicaba Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Dónde radicaba la autoridad de Jesús? No solamente porque era el Hijo de Dios, sino solamente porque tenía el poder para sanar y reprender demonios. Radicaba en que lo que Él hablaba, lo que Él decía, Él lo practicaba. Y es mi deseo que la palabra nos marque. Y es mi deseo en esta noche que podamos tener en cuenta todos estos aspectos, de vivirla, de obedecerla, de que entendamos que no pierde vigencia y que toda palabra que digamos y toda cosa que hagamos reflejen lo que decimos, nuestros hechos, y nuestros hechos reflejen lo que decimos. Yo te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar en esta noche. Pedir al Señor que te dé el deseo de amar, de estar celoso por su palabra, de llegar hoy, mañana a la mañana, levantarte y decir: quiero leer esta carta de amor. ¿Qué tenés para decirme? ¿Cómo me vas a orientar hoy en todo este día? Quiero que sea un lunes de excelencia, un lunes lleno de tu presencia. Papá, que esa palabra que me hables llegue a mi corazón y la pueda compartir, la pueda vivir, la pueda practicar, la pueda obedecer en este día. Quizás tengas que decirle: Señor, perdóname por mi religiosidad, porque me construí una religión de venir, de asistir, de hacer, de practicar, pero que es solo externa. Porque en mi corazón hay dudas, hay tristezas, en mi corazón hay enojos, hay envidias. Examina mi corazón. Dale lugar a la palabra para que vaya a lo más profundo que ella quiera llegar. Y examine tus motivaciones. Deja que la palabra te haga llorar, te haga reír, te haga enojar. Pero por sobre todo que logre transformar. Papá, gracias te damos en esta noche, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y es cortante y es profunda. Y Señor, queremos asumir el compromiso de leerte, de escucharte, de practicarte. Señor, perdona toda religiosidad, de cualquier forma, bajo cualquier excusa y cualquier nombre, Señor. Perdónanos, Señor, por aquellos mandamientos tan pequeños, por esos permitidos, Señor, que nos damos, por esas palabras, por esos gestos, por esas acciones que nos decimos no es para tanto, Señor. Pero para vos sí, Señor. Perdónanos, Señor, si a alguien le hemos enseñado mal, Señor. Te pedimos que restaures, que sanes, que obres un milagro, Señor, en la vida de aquellos. Papá, heme aquí, Señor. Bendecí tu iglesia, Señor. Nos afirmamos y nos sostenemos en tu palabra, fuente de toda autoridad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos una vez más en esta noche, Señor. Amén. Dios bendiga tu vida.